soltera sabrosita, callejera y con flow. Guacho, vos sabés cómo es, ¿no? La bebé del barrio tiene a todos loquitos, pero dice que conmigo no se mete cerdo. La vi bajando con la mini brillando, toda la cuadra se quedó mirando. Mueve la cola como si nada y el corazón se me va de parranda. Dice tranqui, no soy cualquiera, pero baila y la pista entera se prende, se enciende, no hay manera que esa bomba es verdadera. Esa bebé del barrio rompe cuando pasa despacio, me mira y me deja despacio, me mata con su movimiento. Controla una mirada que te enrola. Dice yo no soy mala persona, pero me tienta, me abandona. Tiene a todos los pibes rendidos y yo con celos escondidos, porque aunque no me dio ni un beso, ya me tiene el alma preso. Sí, esa bebé del barrio rompe cuando pasa despacio, me mira y me deja despacio, me mata con su movimiento, sabe. Y esa bebé del barrio no quiere novio ni calendario, pero si la invito pa' el escenario, baila conmigo hasta el horario. Guacho, no sabe lo que me hace esa nena. Me tiene pensando, soñando, girando, y ni siquiera me dio su Instagram. Esa bebé del barrio